Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrial Head, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, como cada semana y como les prometí, vamos a irnos ahora sí que de, como se dice vulgarmente, de filo de aquí hasta que termine el año, que aquí tanto falta, ya nada más son dos semanas. Los saludo un servidor Luis Cyberhead y les doy la bienvenida a esta nueva emisión, la número 396. Y como ya les había comentado, bueno, si no hubiera sido por la informalidad de un par de programas que se... Bueno, de todas formas, aun y cuando hubiera hecho los programas que por ahí quedaron pendientes y que no hice por razones de mucho trabajo, aún así no hubiéramos terminado el año con 400 programas. Ya se los había mencionado, era muy muy difícil. Aún así, si acaso íbamos a llegar cuando mucho al 398, entonces hubiéramos tenido que dejarlos el resto de los programas para el 2024, entonces no íbamos a llegar al 400, pero sí lo vamos a hacer a finales del mes de enero. Ya les había comentado en el espacio de The Wax Truck Hour, que por cierto, si no lo han checado, este último que se estrenó el día de ayer, mañana domingo 24 de diciembre a las 2 de la tarde es la repetición, la última repetición de ese especial número 3 de Ministry, y que es el, viene a ser penúltimo. La próxima semana, el próximo viernes para ser más precisos, viene la última parte, la conclusión de esa historia que se llevó 4 programas por la gran cantidad de material que Al Jorgensen tiene producido durante, pues ahora sí que toda su carrera. Y bueno, lo que les iba a comentar y a reiterar es que les comenté que durante todo el mes de febrero no va a haber The Wax Truck Hour. Inclusive es muy probable que ni siquiera en febrero empecemos, porque va a haber mucho trabajo durante todo el mes de enero. Sí, va a haber Electroshock en enero, porque vamos a parar hasta el programa número 400. Una vez lleguemos al 400, entonces sí, Electroshock va a entrar en una etapa de receso de un mes. Les prometo que no va a ser más de un mes. Entonces, un mes no va a haber Wax Truck Hour y otro mes no va a haber Electroshock, pero no van a ser al mismo tiempo. Entonces, todo enero sí lo va a haber. ¿Por qué? Porque tenemos que iniciar el año con el programa de lo mejor del 2023, y que les prometí que les iba a pasar por allí la encuesta, pero no he terminado de hacer aún la lista de todo lo que va a aparecer por allí, que vamos a estar publicando en el grupo de Electroshock, Electroshock Radio MX, San Luis Potosí MX, así búsquenos. Y pues bueno, ahí, si no le han dado todavía like a nuestro grupo, si no se han unido, háganlo, porque ahí vamos a estar colgando esa encuesta para elegir lo mejor del 2023. Y pues bueno, ya sin más, nos vamos ahora sí con lo que nos atañe el programa del día de hoy. Vamos a tener 6 estrenos, no 5 como lo acostumbramos cada semana, y bueno, en su momento pues ya van a saber por qué, se los voy a explicar. Y vamos a iniciar esta emisión con los clásicos. Esta semana en los clásicos tenemos a el proyecto solista del músico y productor norteamericano Daniel Graves, quien en el 2000 forma Aesthetic Perfection en Los Ángeles, California, para ser más precisos. Su correo inicia en un pequeño sello independiente americano llamado Bracktune Records, y luego de firmar con Out of Line, Daniel decide mudarse a Austria. Lo que algunos nuevos fans de Aesthetic Perfection no saben es que antes de volcarse de lleno al género por el que hoy lo conocemos y que él denominó Industrial Pop, Daniel inició su carrera haciendo hard electro en la línea de artistas como Grendel y Comic Rise. Sin duda alguna, de sus primeros álbumes, uno que marcó su carrera y se volvió en todo un álbum de culto dentro de la gente que escuchamos este hard electro, es su segunda producción del 2008, A Violent Emotion, y de ese álbum les tengo este que también se ha convertido en todo un clásico de la escena. Aquí está Aesthetic Perfection y esto es The Great Depression. We'll be right back. Electroshock. Desde Noruega, una de las bandas más populares actualmente dentro del género metal industrial, ya sé que muchos odian ese término, pero actualmente es lo que mejor define el sonido de la banda. Me refiero a Combi Christ, quienes antes de volverse completamente en una banda de metal tocaban este excelente hard electro y que escucharon hace un momento. Esto fue algo que también ya se ha convertido en un clásico en muy poco tiempo. Esto es del 2009 del álbum Today We Are All Demons. Esto es Sent to Destroy. Y pues Combi Christ actualmente, como ustedes saben, ya están más en una línea allá tipo, inclusive rayando en Rammstein, uno de los últimos sencillos que Combi Christ sacó en el último EP. Suena completamente a Rammstein. No sé si se van a terminar volcando completamente al Neue Deutsche Hard. Ojalá que no, porque Combi Christ siempre fueron una de las mejores bandas de hard electro que hayan existido. Obviamente después de que Andy LaPlegua dejara a los míticos Icon of Coil, que también por ahí quedó pendiente un regreso, pero al parecer no hay mucha disposición tampoco del resto de los miembros del proyecto. Inclusive, pues bueno, actualmente ya únicamente Sebastian Comor y el señor Andy LaPlegua son los únicos que continúan hasta la fecha produciendo. El otro miembro, que no recuerdo ahorita su nombre, porque se desapareció completamente de la escena, él nada más grabó un proyecto paralelo y luego ya no se supo nada de él. De hecho, actualmente creo que no está produciendo nada. Es un dato que prometo investigar y darles ya con mayor exactitud. Y bueno, y anteriormente les había presentado uno de los tracks, bueno, de hecho la semana pasada, uno de los tracks del nuevo EP colaborativo entre los franceses Moan, Exis y el proyecto inglés ESA, comandado por el exec Sid Dagis, Jamie Blacker. Y pues ya les había prometido ponerles el otro track, que está un poco más experimental, ya que la música en este caso corre completamente a cargo de Moan Exis y las vocales por parte de Jamie Blacker, con algo de apoyo de Moan Exis también. El track que les puse la semana pasada y que ya les había pasado anteriormente, y que fue el de Speed, ese track era la música completamente ejecutada por Jamie Blacker y Electronic Substance Abuse, o ESA, también conocido de esa manera, y las vocales corrían a cargo completamente de Moan Exis, con un poco de participación dentro de las programaciones. Ahora se voltean los papeles y los vamos a escuchar a ESA versus Moan Exis, y esto es Spite. Electroshock. We'll be right back. Y bien, hace unos segundos escuchaste a Gamla Skaten con Cold Strategy, que pertenece a su primer álbum de larga duración, Voltage, aparecido a través del independiente Audiophobes 2023. Su debut real fue hace 2 años con un EP de 5 tracks llamado Brutalism, que les recomiendo mucho y que pueden encontrar. Les vuelvo a insistir, ábranse una cuenta de Bandcamp, señores. Esto lo pueden encontrar en descarga gratuita en Bandcamp. Gamla Skaten proviene de Alemania. Es un proyecto solista del músico Ralf Gadsen. Y este nuevo proyecto, en su estilo, mezcla perfectamente el clásico sonido y bien con elementos rhythmic noise. De hecho, el EP de debut del Brutalism está más inclinado al rhythmic noise. Es apenas en este primer álbum que se volcó, bueno, más bien dicho, que está haciendo esa unión de rhythmic noise con EBM. Y pues bueno, ahora vámonos hasta Canadá, ahora con un proyecto que ya está por demás que les hable de él. La mayoría de las personas que están en este movimiento de la electrónica underground, industrial, synth pop y demás, lo aman. Se trata de Trust, el ahora proyecto solista de su fundador Robert Alphonse. En sus primeros días, allá por el 2011-2012, solía ser un dúo conformado por Robert y la bellísima Maya Postevsky del proyecto Austra, y que hoy forma parte de una banda de indie rock llamada Bruce Peninsula. Pero bueno, Trust tuvo que cambiar su nombre en el 2018 por cuestiones de demandas de otra banda con el mismo nombre en Canadá, y decidió reducirlo a TR-ST. La diagonal simboliza la omisión de la letra U, que no hace que Trust pierda su identidad. Porque aunque se escribe diferente, sigue llamándose y pronunciándose Trust. Y luego del éxito avasallador de sus álbumes The Destroyer Partes 1 y 2 y el sencillo The Shore lanzado el año pasado, regresa con un nuevo sencillo. Aún no se habla de una nueva producción, pero por lo pronto disfrutemos de este nuevo track que, aunque está mucho más experimental, no deja de ser una de esas maravillas que solo Trust es capaz de crear. Esto se llama Rob Rush. Hey!

Hace unos instantes escuchamos otro estreno más a cargo de los legendarios Lights of Euphoria, quienes en sus inicios su estilo estaba más orientado al hard electro, si recuerdan todos aquellos industrial heads de la vieja escuela como un servidor, y que posteriormente tras la adición a sus filas del ex Godhead Jimmy Macon fueron poco a poco introduciendo elementos más melódicos hasta convertirse en lo que son ahora, una banda de synth y future pop. Incluso si no han escuchado lo que es a la fecha su último larga duración de nombre Altered Voices del 2020, chéquenlo. Es una belleza. El disco no es tan rápido ni tan duro como sus producciones anteriores, pero cada pieza es única y un derroche de virtuosismo por parte de cada miembro de la banda. Y pues bueno, recién nos están mostrando un nuevo sencillo que podría ser o no un adelanto de un nuevo álbum, porque como se dieron cuenta, el año pasado lanzaron varios sencillos que al final terminarían reunidos en dos EPs y de esa manera estaba planeado hacerlo, pero esta ocasión no se ha hablado mucho acerca de ello y por lo pronto pues ahí está ese EP titulado Euphoric Light, buenísimo. Esperemos que sí haya una nueva producción y que vaya por la misma línea. Y ahora vamos con otro bloque de doble estreno y estreno de material de exponentes mexicanos. Enseguida viene un nuevo track a cargo del proyecto solista Gozer, comandado por el señor Steve Rogers, administrador del sello independientemente Rota, un proyecto cuyos inicios datan de mediados de la segunda década de los 2000 y cuyo sonido está fuertemente influenciado por artistas como Yearwork y Wombscoot. Y pues bueno, el siguiente bloque es a propósito del lanzamiento de un nuevo recopilatorio de artistas mexicanos que queremos recomendarles mucho y que se llama Músicos Digitales de México Volumen 1, editado de manera independiente y a través del Bandcamp personal de señor Hugo Cedillo de la Función de Repulsa, y lo tiene disponible en descarga gratuita. Y pues vamos a tener un par de tracks de esta recopilación, iniciando con Gozer y esto que se llama Último Aliento.

bien esto es algo de lo más nuevo que ha producido como solista Hugo Cedillo de la función de Repulsa bajo su propio nombre y como proyecto solista, esto se llama Freeze 12 y también está incluido en esta recopilación Músicos Digitales de México Volumen 1. Los invito nuevamente a que pasen a su Bandcamp y se sirvan descargarlo de manera completamente gratuita. Contiene material nuevo de otros artistas, también como La Fábrica de Quimeras, La PM, Radio Bot, Janis Yoko y mucho más. Y ahora vamos con nuestro último estreno de la noche, rápidamente el estelar, el que a mi consideración personal sacó en estos días el mejor disco que pude escuchar en el transcurso de esta semana y es el protagonista de nuestro banner oficial del episodio 396. Apuesto que muchos se estuvieron quebrando la cabeza tratando de adivinar de quién se trataba ese personaje en el banner. Bueno, el protagonista del banner es Caustic Grip, es un proyecto solista del músico y productor trans Scarlet Shred. Es australiano e incursionó en la escena en el 2018, de hecho tiene otro proyecto musical shoegaze, pero ahorita no recuerdo el nombre, y como Caustic Grip ha producido a la fecha 6 EPs y el más reciente es el que te presentamos hoy, que se titula Beneath the Skin, y de ese EP aquí está Caustic Grip con Beneath the Skin en Electroshock. Shock. Esto fue el dúo danés-americano Emerges Sequence, formado por John Mirland, quien tiene 9 años trabajando en su proyecto solista Mirland y que además ha participado en los proyectos Negan junto a Klaus Larsen de Leatherstrip y en Bitter Distrust junto a ex-miembros de Birmingham Six y Neotech. Y por otro lado, Brian Wilson, quien ha trabajado desde hace 20 años bajo el nombre de Divider dentro del género del minimal electro y electro experimental. Esto fue The People Are Broken, de su más reciente álbum Things of the Future. No se olviden de ellos, Emergency Sequence, y esta nueva producción, la verdad, está buenísima, se lo recomendamos mucho. Y con esto cerramos esta emisión número 396. No me queda nada más que agradecerles a todos ustedes por el favor de su atención, esperando contar con su presencia la próxima semana en el episodio número 397. No se pierdan, por cierto, mañana domingo a las 2 de la tarde, la última repetición del especial número 3 de Ministry. Hasta la próxima semana. Underbroad Radio.